poderosos en Dios. Amén. Vaya a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Se está grabando ya, no? Bien, amén. 2 Corintios, capítulo 11, capítulo 13, perdón, versículo 11. La cuarta entrega de esta serie que el Señor nos ha movido a llamar tus caminos inevitables, llamados del reino de Dios para nosotros hoy. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo. Por lo demás, hermanos míos, tengan gozo. Perfeccionaos, sean consolados, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Vamos a orar, Señor. Padre, desde que hemos dispuesto nuestro corazón, movidos por tu Espíritu, a venir a tu casa, tú has decretado desde los cielos que tú ibas a impartir palabra para nosotros, ministración de tu presencia en nosotros. Y Señor, nos has hablado por medio de la escuela bíblica. Señor, equipados con tus promesas. Padre, equipados con tu palabra, equipados con tu presencia, equipados con tu poder y equipados con pasos de santidad y de fe. Pero ahora, en el nombre de Jesús, luego de adorarte y de ser tan poderosamente ministrados por ti, Señor, en la adoración, queremos que tu palabra selle en nosotros estos principios del reino, para que nos edifique, para que nos cimente, para que nos haga firmes y establecidos, maduros en ti, Señor, para que te conozcamos más, Jesús. Padre, que tu Santo Espíritu tome de ti, Jesús, conforme a tu palabra, en San Juan capítulo 16, y nos lo dé a conocer. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, terminando la carta a los Corintios, imparte 5 llamados, 5 exhortaciones a la iglesia de la ciudad de Corinto, 5 llamados y 5 exhortaciones, mi hermano, que son para nosotros hoy. Y en esta noche solamente vamos a hablar del primer llamado que Pablo hace. El Espíritu Santo le habla al apóstol Pablo y él le dice: por lo demás, hermanos, tengan gozo. Y en esta noche vamos a ver, mi hermano, por la palabra de Dios, cómo opera el gozo en los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Principios del reino de Dios en cuanto al gozo que debemos tener los creyentes como hijos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo opera el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el gozo, en nuestro diario vivir? Lo primero que vamos a encontrar, para ser breves, concisos y directos: el verdadero gozo del creyente en Jesucristo, mi hermano, solo se manifiesta, diga conmigo, solo se manifiesta al cumplirse la voluntad de Dios en su vida. Amén. El gozo del Espíritu Santo comienza a operar en uno cuando la voluntad de Dios se comienza a manifestar alrededor de tu vida y en tu vida. Y vaya conmigo a leer lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 10. Y los magos que venían de Oriente, al ver la estrella, se regocijaron, ¿con qué? Con muy grande, ¿qué? Gozo. Los magos de Babilonia, de Oriente, en realidad no eran magos en el concepto que nosotros tenemos por magos, eran estudiosos de las profecías bíblicas, estudiosos de las estrellas, eran estudiosos de los tiempos. Como los judíos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, mucho de la profecía bíblica de que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra se mezcló, se enraizó en Babilonia. Y estos estudiosos, estos eruditos que estudiaban profecías, empezaron a decir: se está cumpliendo el tiempo de que venga el Hijo de Dios a la tierra. Y los magos viendo la estrella que guiaba el camino hacia donde Jesús, el Hijo de Dios, iba a nacer, tuvieron una experiencia sobrenatural. Nunca antes habían experimentado esto. Porque una cosa es tener alegría. Amén. La alegría siempre, diga conmigo siempre, depende de las circunstancias. Estoy contento, estoy alegre si de repente voy a cobrar el recibo de sueldo, voy a cobrar el cajero y me encuentro que hubo más dinero del que había que ver. Entonces me alegré. Pero si el mes que viene hubo un error y me descuentan los que me dieron mal, ya no me alegro. ¿Me explico, no? Estoy alegre si hay alguna situación linda alrededor de mi casa o en mi familia. Pero si algo golpea, una crisis, una enfermedad, una dificultad, la alegría se va. ¿Por qué? Porque la alegría es un estado emocional, diga conmigo emocional, es del alma. Es un estado que depende totalmente de las circunstancias. En cambio, el gozo es un fruto del espíritu. No depende, usted lo puede leer en su hoja, así en el bosquejo, no depende para nada de las circunstancias. Pablo y Silas están encarcelados, presos, golpeados y azotados, puestos en lo más oscuro de una cárcel romana, en Filipos, una ciudad griega bajo el dominio romano. Les habían dado, mire, para que tenga, para que guarde y para que almacene, lo que le habían pegado a Pablo y a Silas, y lo que lo habían golpeado era tremendo, y había una sentencia de muerte. Es decir, ellos sabían que hasta podían morir. Pero dice la Biblia que como a medianoche, en lo oscuro de la última celda, Pablo y Silas estaban cantando y adorando al Señor, experimentando el gozo de su presencia. ¿Por qué? Porque el gozo no está limitado, no está atado a lo que te pase. El gozo proviene del Espíritu. Y como proviene del Espíritu, y el Espíritu Santo hace que tu espíritu cobra vida y es un fruto del Espíritu Santo. Mi hermano, solo hay gozo, primero, cuando la voluntad de Dios se cumple en tu vida. Estos magos experimentaron gozo, un gozo sobrenatural de ver que la estrella los estaba guiando al nacimiento de Jesús. Y solamente, mi hermano, diga conmigo solamente, vas a tener gozo duradero, gozo que perdure, gozo que te rebalse de paz a pesar de lo que estés viviendo cuando estés caminando en la voluntad de Dios. Amén. Cuando uno camina en la voluntad de Dios, mire, todo el alrededor puede seguir igual. Puede haber los mismos conflictos, puede haber el mismo problema, puedo estar pasando en mi misma circunstancia y la misma crisis, pero si estoy caminando en la voluntad de Dios, adherido a Dios, equipado con su promesa, amén, equipado con su presencia, como hemos visto en la escuela bíblica, veré hoy, equipado con la palabra, con la presencia de Dios, equipado con su poder y dando pasos de santidad y de fe, mi hermano, el gozo no se retira. El gozo se apaga, el gozo se retira, el gozo como que se consume. Porque esto es lo que el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. No entristezcas al Espíritu. No rechaces al Espíritu. Como el gozo proviene de una relación íntima con Dios por medio de Jesús, el Espíritu Santo te ha llenado y sembrado en gozo si caminas en la voluntad de Dios. Mi hermano, el gozo es tu herencia. Amén. A pesar de lo que vivas, el gozo es indescriptible a pesar de lo que vivas. Es esa llama que arde a pesar de lo que estés viviendo. Es decir, que el verdadero gozo, como creyentes en Cristo, solo lo experimentás cuando cumplís la voluntad de Dios. Amén. Si no cumplís la voluntad de Dios, apagás al Espíritu. Entristeces el Espíritu Santo. Apagado y entristecido, el gozo se apaga. Y vas a depender para estar feliz de circunstancias. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Un ascenso en el trabajo te va a traer alegría y va a suplantar el gozo. Si no lo tenés, el gozo te lo va a suplantar. Hasta que ese ascenso te demande más horas, más tiempo y te desgaste. Amén. Si la alegría de tu vida, y no contradigo nada lo que ministramos ayer en los matrimonios, si la alegría de tu vida es tu esposa o tu esposo, es un fundamento débil. Porque si empieza a haber crisis en tu matrimonio, la alegría se te va a ir. Amén. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿No? El gozo, mi hermano, se manifiesta, echa raíces en vos cuando se cumple la voluntad de Dios. Lo primero. Lo segundo, el verdadero gozo del creyente en Cristo, diga conmigo, solo se manifiesta al dar testimonio de tu fe y de tu esperanza en Jesús. Busque conmigo Evangelio según San Lucas 10, versículo 17. Escuche lo que dice esta palabra. Y volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvieron? ¿Por qué? Volvieron con gozo porque habían sido encomendados a hablar de Jesús. Habían sido encomendados a evangelizar. Y mi hermano, tenemos verdadero gozo cuando se cumple la voluntad de Dios. Tenemos pleno gozo cuando damos razón de nuestra fe y testificamos, hablamos a otros de lo que Jesús hizo por nosotros. Desata el gozo caminando en la voluntad de Dios. Desata el gozo de Dios hablando de Jesús a otros, dando testimonio de tu fe donde estés. Amén. Que te vean diferente y que cuando te vean diferente y te pregunten, puedas sentir el gozo de lo que es testificar de lo que Jesús hizo con vos. Amén. ¿Ha hecho grandes cosas Jesús con vos? Amén. Somos testimonios vivos y podríamos tener cultos y cultos y cultos de testimonio diciendo todo lo maravilloso que Jesús ha hecho por nosotros. Y nos da gozo contar a otros lo que Jesús hizo. ¿O no es así? Dios restaura un matrimonio. Ese matrimonio dice, vos no sabés, y le habla a otro matrimonio. Nosotros estábamos tan mal, tan destruidos, separados, arruinados, hasta que Jesús comenzó a operar. No solamente le habla de Jesús, mi hermano, comienza a moverse algo en vos, que es el gozo del Espíritu, por hablar de algo poderoso, testimonio poderoso de lo que Jesús hizo en vos. Mi hermano, usted tiene gozo cuando testifica, tiene gozo cuando habla de Dios. ¿Se mueve el gozo de Dios cuando a otros le hablas de Dios? Quizás usted me diga, ¿sabe qué, pastor? No le hablo a nadie de Dios. A nadie, ni siquiera a mi propia familia, le hablo de lo que Dios, por medio de Jesús, está haciendo en mí. Por eso no hay gozo. Amén. ¿Explico lo que le quiero decir? No estoy caminando en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere para mi vida, por eso no hay gozo. No estoy dando testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Por eso no hay gozo, mi hermano. Tercero, hay gozo primero cuando se manifiesta la voluntad de Dios en vos. Hay verdadero gozo cuando das testimonio de tu fe y de tu esperanza en Jesucristo. Los 70 volvieron con gozo después de haber predicado. Amén. El verdadero gozo del creyente, diga conmigo, solo se manifiesta al escuchar a Dios y al darle adoración. Escuche lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 52. Esto es tremendo. Mire, para mí esto fue una perla, una joya cuando lo leí, porque es tremendo esto. Y los discípulos, después de haber adorado al Cristo resucitado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Jesús resucitado se presenta en medio de ellos y ellos, ¿qué es lo que hacen? Le rinden adoración. Mi hermano, la adoración no es la canción lenta previa a la prédica. Mire, hoy estuvimos así de seguir adorando y irnos. ¿Me explico, no? ¿Sabe qué tentación que tuve? Decir, sigamos 10, 15 minutos más, 20 minutos más y vayámonos. Mi hermano, porque cuando Dios te visita, no hay palabra humana ni inspirada que te pueda llenar más. Amén. Pero lo que sucede es que a veces Dios desciende, Dios se mueve, Dios quiere extender su mano, pero Dios no puede tocar a todos, no ministra a todos. ¿Por qué? Porque hay topes, porque hay pequeñas rajaduras, pequeñas fallas o pequeñas situaciones que hacen que lo que Dios te quiere impartir se pierda. No puede haber gozo si no caminamos en la voluntad de Dios. No puede haber gozo si no testificamos y hablamos de nuestra esperanza en Jesús. No puede haber gozo si no le adoramos, mi hermano. La adoración no es una moda. Porque si fuera una moda, la eternidad va a estar plagada de esta moda. Amén. Porque del libro de Apocalipsis, cada vez que habla de la eternidad con Jesús, el 90% de lo que dice es adoración celestial. Amén. ¿Me explico? Es decir, Dios nos equipa y nos prepara en esta tierra para adorarle. Los discípulos adoraron luego de escuchar al Cristo resucitado. ¿Y cómo volvieron a Jerusalén? Con gran gozo, ni siquiera gozo. Volvieron desbordados de gozo. Dios les había hablado y hoy Dios te habló. Amén. Y Dios te está hablando y nos está hablando. El Cristo resucitado se presentó en medio de ellos. Hoy Dios, mi hermano, por medio de su Santo Espíritu se presentó. Y si lo adoraste en el Espíritu, vas a tener gozo. Amén. De adorarlo, de bendecirle, de darle la gloria, la alabanza. Mire, mi hermano, hay algo que nos preocupa cuando oramos con Karina, que es, si creemos que levantar las manos es una moda, estamos muy equivocados. Ve a un preso en el mundo espiritual y lo va a ver atado, lo va a ver amordazado. Y muchas veces, cuando estamos en la adoración, estamos así. No nos podemos mover. Ya sea por vergüenzas, ya sea por temores, ya sea porque si quizás me derramo en la adoración, ¿qué dirán? Por las cosas que fueren, estás limitando que el gozo te embargue. Amén. Porque si bien la adoración no tiene formas, muchas formas hablan de falta de adoración. Amén. Me explico bien claro lo que he dicho. Muchas formas que tenemos hablan de lo poco que adoramos. Y si usted no puede expandirse en la adoración, cuando algo no se puede expandir es porque algo lo está limitando. Amén. Es un principio de ciencia esto. Un principio de física. Física cuántica. Cuántica está de más. Física. Si algo no se puede expandir, es porque algo lo está limitando. Si yo no me puedo expandir en mi adoración a Dios y derramarme, y como los discípulos, adorar al Cristo resucitado y tener gran gozo por adorarle a Él, es porque algo me está limitando. Amén. Mi hermano, vez tras vez nos decimos mutuamente, soltá tu boca, adoralo, rompe el molde que te ata, para que puedas experimentar lo que nos cantó el ministerio de adoración al final. Me cuida, me ama, me abraza, y una que no me acuerdo cuál es. Me canta es la primera. Me canta, me ama, me cuida y me abraza. Mi hermano, experimentar esa experiencia con el Espíritu de Dios no es una moda, no es una emoción, ni es para unos pocos. Es la herencia de los hijos de Dios. Porque cuando los discípulos, Jesús resucitado se le aparece, los discípulos lo adoraron y el hebreo adoraba tirado en tierra. La palabra adoración en hebreo es proskuneo, que significa tirarse en tierra. Cuando los discípulos lo vieron a Jesús resucitado, se arrodillaron, se tiraron en tierra diciendo, Señor. Y cuando Jesús les habló, ellos volvieron con gran gozo. Vas a tener un gozo indecible, mi hermano, que te va a desbordar y se va a cumplir en tu vida lo que Jesús dijo. Al que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida, un caudal de vida. Amén. A veces somos pequeños ríos barrosos porque hemos permitido amargura y pecado. Amén. Dios quiere que tengamos caudal de agua de vida. Y para que haya caudal de agua de vida, debemos movernos en la voluntad de Él para que haya gozo. Debemos hablar y contar a nuestros amigos, familiares, en el trabajo, en la oportunidad que tengamos. Mi hermano, si vos te dispones a hablar de Dios, esta semana no tenga la menor duda, el domingo que viene usted va a dar testimonio. Dios te va a poner la oportunidad justa. No para que estés hablando todo el tiempo, sino para una oportunidad justa y exacta de dar testimonio de tu fe en Jesús y de tu esperanza en Dios. Amén. Caminar en la voluntad de Dios te da paz y gozo, mucho gozo. Hablar de Jesús, contar de su palabra, de lo que Él ha hecho en vos, de testimonio de lo que Él ha hecho, te da gozo. Adorarle, mi hermano, en espíritu y en verdad, da gozo. Cuarto, el verdadero gozo del creyente, diga conmigo, solo se manifiesta al estar involucrados en su obra. Busque conmigo Hechos 11, del 19 al 23. Esto es tremendo. Al leerlo, mi hermano, fue como un taladro en mi espíritu. Dice la palabra de Dios: ahora bien, todos los creyentes que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía, no hablándole a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en la ciudad de Antioquía, que era una ciudad multitudinaria, hablaron la palabra de Dios también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano de Dios estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó en él? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Bernabé, cuando llega a Antioquía y ve lo que el Espíritu Santo está haciendo con personas en Antioquía, Bernabé, que estaba lleno del Espíritu, se gozó en la obra de Dios, en lo que Dios estaba haciendo. Y mi hermano, vas a tener gozo, pleno gozo, desbordante gozo, cuando la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Pleno y desbordante gozo cuando comiences a hablar y a testificar de lo que Jesús está haciendo, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer en tu vida. Amén. Pleno y desbordante gozo cuando te sumerjas en una adoración sin límites, una adoración extrema, y pleno y desbordante gozo al involucrarte en la obra de Dios. Amén. No puede haber gozo duradero, y va con amor, mi hermano. No puede haber gozo duradero si solamente venís y te sentás y no participás en el servicio de lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Mire, hablábamos el miércoles con Cacho y con los hermanos, con algunos hermanos, y yo le decía: Señor, este es mi deseo. Digo: Señor, tenemos martes y sábados que los hermanos dedican 2-3 horas a la mañana para simplemente un cartel que diga: estamos orando por usted, y que la gente para y se le dice: queremos orar por usted, ¿por qué quiere que oremos? Y el Señor nos habló diciendo: mire lo que sería esto si en vez de tener 2 días, tuviéramos 4 días. Amén. Que más hermanos vinieran a la mañana o a la tarde a decir: venimos simplemente a decirle que queremos orar por usted, porque lo poderoso y bendito que Dios hizo con nosotros, Dios lo quiere hacer con usted. Amén. ¿Sabe lo que sería esto, mi hermano? Tremendo. Estar involucrado en la obra. Amén. Meterte en la obra. Esteban tuvo gozo cuando vio lo que estaba haciendo Dios en Antioquía. No tuvo envidia. Él estaba en Jerusalén. La historia bíblica dice que después Esteban se quedó en Antioquía. No quiso volver más a Jerusalén, porque Dios lo quería usar ahí. Si Dios te trajo a este lugar, diga conmigo: si Dios me trajo, si Dios me trajo, si Dios no te trajo, esto no va a pasar. Amén. Pero si Dios te trajo a este lugar, es porque Dios me quiere usar. Amén. Lo diga conmigo: si Dios me trajo, es porque Dios me quiere usar. Amén. La veo a Marta, a Martita Lara, y digo, los martes, casi 50, 60 mujeres, con los cursos que se están dando. Marta está sola. Martes, 15 horas, mi hermano, involúcrese. Venga, se ora por las mujeres, se levanta algún pedido, se deriva a los hermanos, a los pastores, alguna situación, involúcrese. Da gozo involucrarse en la obra. Amén. Claro, cuando me involucro en la obra, me voy a dar cuenta que hay lugares en los cuales no tengo que estar. Porque Dios me ha dado dones y Dios te ha dado dones. Amén. Entonces, en el Espíritu, cuando usted se involucre, Dios lo va a ir acomodando, como lo acomodó Esteban, de moverlo de Jerusalén y ponerlo en Antioquía. Dios te va a plantar en la tarea ministerial que tiene para vos. Amén. Para que vos te sientas con gozo, porque usted no lo vio, pero yo sí. Y a veces tengo espíritu de buchón. Amén. ¿Cómo se abrazaron el ministerio de oración en el fondo? Amén. ¿Usted no lo vio? Pero yo sí lo vi. ¿Por qué? Porque no fue simplemente un culto, fue algo que en equipo Dios se movió. Y como servir a Dios en la obra, ¿qué hace? Da gozo y no pertenece a un buen director de culto ni a un buen pastor, sino pertenece a santidad, a temor de Dios y a unidad y a que Él sea glorificado. Tenemos gozo. Amén. Amén. No para que no sea grande ningún director de culto. Amén. Cancelamos. Hiciste así, ¿eh? La gloria a Él. Yo te vi. Tengo gozo. Diga conmigo, tengo gozo. Cuando Dios cumple su voluntad. En mí y a través de mí. Tengo gozo. Dígalo con convicción. Tengo gozo. Cuando adoro a Dios. Tengo gozo. Cuando hablo a otros de Jesús. Tengo gozo cuando me meto en su obra. Y lo quinto y último, tengo gozo cuando le obedezco. Dijo Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardás mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Si hay obediencia y estás guardando palabra de Dios y querés caminar en la voluntad de Dios, mi hermano, el gozo es tu herencia. Dios te imparte el gozo. ¿Por qué? Porque guardás su palabra y estás adherido a Él. Y Él se adhiere a vos. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Y rock, promesas cumplidas. Amén. 20 minutos para la gloria de Dios y para que ninguna queja sea al final del culto. Ah, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Te has reído? Amén.